Los teócratas del liberalismo dicen cuando hablamos de regulación del sistema financiero que hay pequeñas fallas en el mercado. Pero cuando hablamos de inyectarles dinero público, se convierten en yonkis, que gritan que la crisis financiera implica un riesgo sistémico profundo. Yo me pregunto, si una transferencia de euros de renta de los ciudadanos a los bancos a través del Estado, ¿qué es? ¿Una falla del mercado o un robo de la banca privada a los bolsillos de todos a través de los bolsillos del Estado? Buenas tardes, son las 8 menos cuarto de la tarde, estás escuchando Radio Ela, www.radioela.org, y esto comienza ahora es Latido de Libertad. Es viernes 10 de junio, este es el 23º programa de la novena temporada de Latido, y es un programa en el que continuamos, pues como continúan las calles, continuamos indignados. Continuamos indignados con tantas y tantas cosas, continuamos indignados con la represión, continuamos indignados con los desahucios, continuamos indignados con la desigualdad, continuamos indignados con las maniobras del mercado para jodernos a la clase obrera, y de todo eso iremos hablando. Hablaremos de convocatorias como, por ejemplo, las caceroladas que hay mañana convocadas en las tomas de posesión de diversos ayuntamientos. El de Madrid, en principio, es en la Plaza de la Villa a las 11 de la mañana, pero hablaremos más cosillas, hablaremos eso, de cómo se está intentando parar los desahucios. Hablaremos también de una forma de estar indignados de modo festivo. Hablaremos de ello con nuestro amigo Moy, que está al caer en la Cañada Real, que están indignados y van a dejarlo claro con una sonrisa, una fiesta y una guerra popular en el barrio. Y esos son algunos de los temas de los que hablaremos hoy. Así que nada, desde ahora hasta las 9 de la noche aquí en Radio Ela, www.radioela.org. Esto es Latido Libertad. ¡Arrancamos! Arma X con la mazorca, dedicando este tema a esos cabrones, a esos asesinos a sueldo del Estado, a esos hijos de puta con porra, con pistola, con placa, cabrones de mierda. Dice así:

canción un poco larga, pero creemos que, viene, que ni pintada para comenzar el programa de hoy. Un grupo de Valencia hablando de la labor de la policía. Y es que eso, bueno, ya lo hemos visto en todos los medios de comunicación, tanto de masas como alternativos, esas cargas policiales que hubo ayer jueves en Valencia. La canción era Los Chicos del Maíz, en colaboración con Arma X, este grupo valenciano que acaban de sacar el disco. Y la canción Cops, Policías, se llama, y yo creo que lo ha dejado todo claro. Y nada, comentar esas cargas que policiales que hubo ayer en Valencia cuando grupos... Cuando muchos grupos de este movimiento, les voy a llamar del 15M, de los indignados, la verdad es que tampoco quiero poner etiquetas, pero no. Pero bueno, para saber un poco a qué nos vamos refiriendo, pues fueron a decir su opinión a la clase política sobre lo que llevan haciendo tantos y tantos años en uno de sus actos, en el acto de investidura de las Cortes Valencianas, y pues. Pues la clase política respondió pues como han sabido responder toda la vida, con estas cargas policiales, con estos heridos, estos detenidos. Y esta canción pues para apoyar a la gente de Valencia, que la verdad es que el movimiento de 15M que se ha salido allí, la verdad es que está siendo desde el principio de los más potentes. También han tenido sus posibles errores, como y quién no, pero la verdad es que desde el principio han estado señalando directamente a todos los culpables de la mierda que estamos tragando. Desde el principio fueron los primeros en ir a ocupar un banco, por ejemplo, y ahora han sido los primeros en acudir a ver la cara a la clase política. Así que pues nuestra fuerza para ellos. Buenas tardes, Manu. Buenas tardes. A mí me indignó y me sorprendió las declaraciones del delegado de gobierno en Valencia, que decía que era un delito intentar impedir el paso a unas cortes y que era un delito intentar impedir la investidura de un diputado. Claro, parece mentira que eso sea un delito. Posiblemente. Y no sea un delito choricear al pueblo como han estado haciendo estos señores durante tantos años. Eso parece que no es un delito, ni hay cargas policiales contra eso. Y más aún hablando de donde estamos hablando, de Valencia. Sí, que es la zona cero de toda la especulación inmobiliaria de este país y toda la corrupción urbana. Que además, mientras fuera estaban repartiendo hostias, dentro presidía un crucifijo. En nuestro estado laico ya confesional, sí. Claro, al final se habla más de lo que estaba pasando fuera, esa represión que estaba habiendo fuera, pero dentro volvía esas cosas tan oscuras, esas cosas tan terribles de las mayorías absolutas de la derecha sin miedo sin y sin tapujos. Complejos, que es esto de plantar en un acto político que está representando a todos en un estado laico ya confesional, como se supone es el Estado español, para que juren el cargo un crucifijo presidiendo el acto, puesto por el nuevo presidente de las Cortes Valencianas, sí. Nuestro amigo Cotino, que ya... Viejo conocido de tanta y tanta gente, que fue director general de la policía, con el PP. Luego creo que fue delegado, que... me suena que fue delegado del gobierno en Valencia, tampoco lo juraría, pero vamos. Debió ser igual en la época de Valdecasas y de Azuategui, ¿no? Sí, de cuando el PP gobernaba el Estado. Sí, cuando toda la época de la guerra de Irak y las protestas jugó. Bueno, y más cosas de represión. De esto siento tampoco saber mucho, sé un poquillo lo justo, ¿verdad? Tiene relación con todas estas protestas que están haciendo últimamente. La policía ha detenido a tres miembros de este colectivo hacker, por denominarlo de algún modo, denominado Anonymous. La policía ha denominado que son la cúpula de Anonymous. Está habiendo un cachondeo en internet con esto de haber detenido la cúpula, de hablar en los términos de los que se habla de cuando hacen otro tipo de detenciones, pues eso, hemos desmantelado la cúpula de Anonymous. Y bueno, voy a leer literal lo que decía la policía en los medios de comunicación cuando han hecho una rueda de prensa a bombo y platillo para... Pues yo creo que para meter miedo un poco de chavales, está acabando la tontería, ¿sabes? Que ya os estáis pasando de con este pulso y tenemos más fuerza. Dicen, la policía ha asegurado que son los responsables de organizar los ataques a las webs de... Atención las organizaciones porque es de coña. La Sociedad General de Autores, la red de Sony PlayStation Network, la Academia de Cine y las páginas de varios gobiernos. Pues gobiernos como Egipto en su momento cuando están todas estas revueltas, bueno, gobiernos como Libia, como Siria... No sé si también gobiernos europeos, ahora mismo no tengo el dato delante. Y ahí está esta curiosa historia de cómo dicen, aseguran haber desmantelado la cúpula. Y bueno, pues estos golpes represivos, cuando no se agacha la cabeza y se responde, pues no dejan de ser denunciables. No vamos a dejar de denunciarlos nunca, pero tampoco hay que sorprenderse de ellos, ¿no? No, No, además el poder tener muy en cuenta lo que es el internet hoy en día, ¿no? Claro, eso es un arma formidable a su favor y también la puede ser en su contra. Entonces, claro, ellos... Como se ha visto estos días, claro, un poco las cosas han sido tan masivas y tan inmediatas. Están extremando las medidas coercitivas, luego, claro, está todo relacionado con la ley Cindy, con toda la todo lo que quieren hacer de recorte de libertad en internet, ¿no? Que es un poco lo que ellos no pueden controlar, pues ya lo quieren controlar. De hecho, y luego además, fíjate que claro, es un ataque también a la libertad de expresión, de alguna manera, ¿no? Yo creo muy bien. Va todo en la... ¿Cómo entiende el poder internet? Es algo que no controlan del todo. Tampoco vamos a creernos que internet es jauja, es fiesta y somos libres, podemos hacer lo que queramos. Vamos a ser todos responsables y ser conscientes de que lo que pones en internet, salvo que lo hagas muy muy bien, deja huella y ahí, se te puede localizar, claro, que... Eso hay que ser consciente siempre. Pero bueno, también hay muchas cosas que se pueden hacer en público y no hay que callarse, igual que vamos a una manifestación física y se nos ve la jeta y nos jugamos a que no os identifiquen por el mero hecho de entrar y no fríen a fotos, pues en internet pues puede ser un poco igual, un poco lo mismo. Estas realidades no virtuales sino simplemente digitales, sí que están en realidad como la realidad, y con todo esto del movimiento 15M se ha demostrado mucho la potencia de internet en algo muy importante, creo yo, que es que mucha gente ya para informarse ya no van a los más media, ya no van a la tele, ya sabes a dónde acudir directamente y ya a partir de ahí te vas formando tu opinión. Yo creo que eso es lo más positivo que se puede sacar de todas estas cosas, y lógicamente pues conviene ir a esta gente que era una cara muy visible, además muy algo muy atractivo, este rollo de las caretas de Vendetta, este rollo anónimo, se hace sentirse muy muy poderoso sin moverte del sillón. Claro. Eso también, hombre, y esto hacía además mucho daño a ha hecho mucho daño a, perdón, a los medios de comunicación de masas, ¿no? A los más media, que es una de las grandes patas del sistema capitalista, y esto les está haciendo mucho daño, claro. Porque la gente hoy en día puede informarse no solo al margen de ellos, sino de forma gratuita y libre. Claro, en un... La información tiene libre acceso. Entonces acudiendo directamente a la fuente, interactuando con claro, ella. Han perdido el monopolio que tenían antes de ser los emisores de información. Esto ya no lo tienen. Y no terminan de asumirlo, no lo asumen los más media convencionales, y no solo hablo de las empresas, sino de los propios informadores, incluso muchas veces pueden ser incluso gente muy muy honrada, muy consciente de su papel, de esta gente que no se vende en las primas de cambio, bueno, trabajando en un medio de comunicación, depende de la línea editorial, pero hay gente íntegra, pero que no terminan de asumir que cualquiera pues es fuente, todo el periodismo ciudadano no terminan de ver. Los fotógrafos no entienden qué haces tú haciendo fotos. Sí, yo soy el profesional. Lo menosprecian, además. Yo tengo más derecho a estar aquí a informar porque yo soy la transmisión entre la realidad y las masas. No, perdona. Ahora mismo con internet y los nuevos medios de contrainformación y de información horizontal, ellos menosprecian no solamente a por supuesto a los medios de internet, sino también menosprecian a los medios de comunicación alternativos, o pues por ejemplo yo he oído muchas veces aquello de que bueno, es que por ejemplo, el periódico Diagonal, que cuando pues, es un periódico sí, pues que de los medios más serios, con una seriedad impresionante y una gran profesionalidad, pues bueno, pues una de las cosas que hay gente que ataca es que eso no lo hace gente profesional. No lo hacen periodistas profesionales y no tiene valor. Claro, y eso. Cuando realmente está muy bien hecho y está hecho con una gran dedicación y con un gran rigor. Y una cosa, igual se sale un poco del tema, pero también está relacionado con todo esto. A raíz de cargas policiales que hubo en Barcelona con todos los temas contra el Plan Bolonia, el Colegio de Periodistas de Cataluña y luego de distintas asociaciones de prensa empezaron a negociar con el gobierno el modo en las cargas no cobrasen también los informadores, y al final se ha llegado a un modo jodidamente y asquerosamente corporativista de que tienes que estar identificado oficialmente como medio con unos chalecos o una historia reflectante oficial que te está dando el propia delegación de gobierno o lo que sea, para en disturbios estar cubriéndolos y no... Siempre algo a recibir. A mí eso me parece indigno que un periodista independiente... Indigno y cobarde, además. A ver, cuando te arriesgas si a meterte estás a estás en este trabajo, te destruye algo, macho. Te van al suelo. Claro, y muchas veces... Así de triste. Pues como un periodista de guerra. Como muchos trabajos que son de riesgo. Y que también ahí está... No está siendo... Lo que me recuerda, por cierto, que a un diputado de Compromís le agredieron en... Hablando de corporaciones, le agredieron en las cargas en Valencia. Fue agredido por la policía. Eso es, sí, sí, aprovecharon que supongo la... que ahí se les habrá ido la mano y que habrá consecuencias, entiendo. A ver. Entiendo a ver. Que habrá consecuencias. Ver, no es lo mismo que peguen a un ciudadano corriente que a un político, ¿no? Era muy curioso cómo comentaba la gente que sabía de manifestar que sí dejaban acercarse a primera línea a la gente que podían estar igual indignados que el que más, al que iba en traje, al que iba con pinta más discreta, pero como al que podía ir con rastas, por ejemplo, sí, o con camiseta más sudado, pues ese tú no pasas, un poco ese apartheid, ese... Se adaptaron a la imagen, ¿no? Además. Sí, sí, además de verdad. Cosa que no hace más que referir un poco a la gente de... Muchas veces es mejor dejarse la estética en casa cuando vamos de fiesta en los conciertos. Y cuando se va a protestar, a veces es por pura eficacia. Pues sí. Igual nos puedo poner de traje. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si te parece, podemos pasar ahora... Ponemos una cancioncilla cortita y pasamos a hablar de convocatorias en las que podemos seguir mostrando nuestra indignación, porque eso, está habiendo golpes represivos, pero el movimiento no se para, porque las hostias no se paran y os responde o nos comemos los mocos. Es una canción que viene al pairo, se llama Ya estoy harto. Tronco, que estás escuchando Radio Ela. Pues eso, estás escuchando Radio Ela aquí en www.radioela.org. Continuamos en Latido Libertad y continuamos hablando de indignación. Vamos a hablar, por ejemplo, de una de las convocatorias que este fin de semana me parece bastante potente. Mañana sábado 11 de junio, son las tomas de posesión de multitud de ayuntamientos, de los que han salido tras las elecciones del pasado 22 de mayo, y están convocadas por las diversas asambleas populares que se fueron formando a raíz de la acampada de Sol y todo este movimiento, pues diversas caceroladas en estas tomas de posesión de los ayuntamientos. Y bueno, comentar la de Madrid capital, que es un poco el ámbito al que más nos dedicamos aquí en Latido Libertad, aunque ni mucho menos el único, pues es a las 11 de la mañana, no en las nuevas sedes del ayuntamiento, que es en Cibeles, sino en la tradicional, en la Plaza de la Villa, a las 11 de la mañana, o sea, una plaza pequeñita en la que se puede meter bastante, bastante ruido, la verdad. Se va a hacer ahí. Y vamos, y me consta así de haber que me han llegado las convocatorias pues de otros muchos pueblos. Va a ser, por ejemplo, bastante curiosa la de Móstoles. Ha vuelto a salir Esteban Parro del PP y va a ir a arroparle pues su madrina, la lideresa Doña Esperanza. Y estaba previsto pues a las 11, que es una hora bastante normal, un acto protocolario de festejo que realmente no tiene nada, es más simbólico que real, y va a ser a las 11, pero casualmente se adelanta a las 9 y media de la mañana. ¿Por qué será? Cosas... Imagino problemas de... 9 de la mañana, un sábado. Problemas de agenda, sí. Mira qué raro, un político madrugando. Anda, que sí, no he visto yo plenos que de emergencia los sábados, que se los plantaron a las 11 y media, como pronto, los amigos. La verdad es que ahí tenemos esa convocatoria para mañana, esas caceroladas, ese pitar, por supuesto, siempre pacíficamente y siempre desde el respeto, pero la absoluta indignación, pues de que vean las caras a la gente, que simplemente eso, que se vayan un poco de su torre de marfil y de sus coches oficiales, porque y vean la realidad, que vean que sí, puede ser jodida y cabreada, y que sí puede estar sacando mayorías absolutas, pero ojito las cifras de abstención y votos en blanco que ha ido. Tienen la mayoría absoluta dentro del porcentaje de la gente que ha votado, que creo que por primera vez en estas elecciones el voto blanco y nulo fue como la tercera o cuarta fuerza política en numerosos sitios. Sí, algo. Y abstención pues superior al 30%. Sí, sí, la verdad que fue... Siempre es más alta en las convocatorias municipales y autonómicas, pero es una cifra bastante elevada. Sí, sí, y algo tendrá que ver con todo esto. Pues esa es una de las convocatorias que han surgido a raíz de todo este movimiento. La cosa, como decimos, no deja de moverse. Y también nos apetece comentar cómo van avanzando un poco las distintas historias de las asambleas de los barrios, porque van viniendo historias bastante, bastante bonitas. Por supuesto, es complicado, la historia es bastante perra, porque organizarse asambleariamente en masa es difícil de la hostia. Ya se ha visto cómo ha costado Dios y ayuda la decisión de desmantelar el campamento de Sol. Pero vamos a contar algunas de las cosas que te sacan una sonrisa. Por ejemplo, la gente de la Asamblea Popular de Carabanchel han difundido mucho una historia que les llenó de felicidad. Fue cómo lograron parar una de estas redadas racistas, que era uno de los temas que se hablaron de joder, viene poca gente migrante a las asambleas, pues es porque no tenían de verse identificados, pues porque tienen demasiados problemas, tienen ya, o para intentar buscarse uno más. Y uno de esos problemas, hemos hablado de él a menudo en la radio, es esos controles de identidad racistas que está habiendo en muchos barrios y en uno... Y son para amedrentar y que se queden en casa. Entonces, difícilmente van a salir a una asamblea si salir a la calle ya supone un riesgo. Pues, y uno de los barrios donde más historias de estas hay es en Carabanchel, sí. Y en concreto el Metro de Oporto, que se juntan dos líneas muy, muy transitadas en un distrito con mucha población migrante. Pues estaba la asamblea terminando, la asamblea de Carabanchel, la Asamblea Popular, pues se había tratado este tema, y de repente llega la voz: oye, que hay un control racista en el metro, están parando a la gente pidiéndole los papeles. Pues ni gordo ni perezosos, va bajando la marabunta, gritando: ninguna persona es ilegal, ninguna persona es ilegal. Cae más alto, se plantan dentro del metro, no dicen nada, los policías no dejan simplemente lo de ninguna persona ilegal, justo están identificando a una persona extranjera. Los policías ven el percal, le devuelven los papeles a la persona que están identificando y se suben las escaleras, rodeados por la masa de gente que en ningún momento les increpa, sino que simplemente siguen con lo de ninguna persona ilegal. Pues eso es un poco, no deja de ser anecdótico, no deja de ser, pues se ha arreglado el día pues a unas decenas de personas que podían haber sido víctimas de ese control, pero que demuestra lo que se está demostrando, que en masa es mucho más complicado, en masa, unidos... Con testigos. Y con testigos es mucho además, más... claro, porque muchas de estas patrullas buscan la nocturnidad, sobre todo, además. Claro, no pero, todas, pero... No, no, se hacen muchos controles en horas punta y sí, porque es más fácil pillar, claro, pillar gente. Y claro, pues muchas veces uno solo, pues lo puedes ver, te puedes indignar, pero si no quieres comerte el marrón, pues no montas el numerito, claro. Puedes después denunciarlo. Pero si somos 20, pues sí, ya... Como 20, y si somos 200, como era el caso de la asamblea de Carabanchel, claro. Pues figúrate la historia. Y por seguir en Carabanchel también hay una historia bastante interesante que ha salido de allí. Seguro que cada barrio está montando sus historias, pero estas son un poco las que me voy a ir enterando. El pasado miércoles convocaron una concentración frente al centro ocupacional Majerit, que está también en la misma plaza de Puerto, un centro ocupacional para personas discapacitadas que ha estado durante años pasando del, como depende de Comunidad de Madrid, ha estado la comunidad pasando del como la mierda, para poder llegar a un momento en el que decir, oye, esto está en ruina, tenéis que desalojarlo. Las familias que dependían de este centro, pues como medida de presión, llevan más de 90 días, casi 100 ya, ocupándolo, a pesar de que ya desde comunidades se ha dicho, esto en cualquier momento se puede desalojar. Y ver que la Asamblea Popular del barrio convoque para apoyar esta historia, y bueno, de momento no se ha desalojado, se juntaron bastantes cientos de personas ahí el pasado miércoles, y de momento ahí sigue el tema de Majerit, que también demostrando un poco que se está llegando a los barrios. Y bueno, quiero aprovechar que ya tenemos a una persona más en el estudio, si veo. ¿Qué número de micro tienes tú? No sé, el radiolo. Será el 4, el 4, por eliminación. Por eliminación. Muy buenas tardes, Moy. Buenas tardes. Que ya que estamos hablando un poco de historias de los barrios, pues te abro el micro por si en algún momento ves cualquier historia que nos dejemos y demás. Hoy Moy viene para comentarnos, para hablar una de las convocatorias de las que estamos hablando, de toda esta indignación que nos estamos dando, pero vamos, como siempre sabes que tienes aquí el micro para comentar lo que quieras. Y eso, pues de las cosas que van saliendo en los barrios, eso, y también otra va... También, que sé, otra convocatoria que surgió desde asambleas de los barrios fue el pasado miércoles también. Se había convocado la asamblea del Lavapiés. Habían convocado para marchar a cerca del Congreso, pero en ningún momento a ir al Congreso, y convocaba solo esa asamblea de barrio. La voz se corrió también por la acampada de Sol, que de momento ahí sigue. Y la historia acabó con una concentración de cerca de 6 horas frente... Todo lo cerca del Congreso, que dejó el cordón policial. Un cordón policial que además al principio era bastante, bastante tenso, bastante intimidatorio, bastante agresivo, visto que poniéndose los cascos y ahí la típica postura precarga, la gente ahí seguía, incluso con actitudes que no termino de compartir, como ese policía UNET, no termino yo de... No, yo tampoco, pero bueno. Yo de verlo, pero bueno, cada cual ve las cosas. Al final, la historia pasó de ser un despliegue policial pero impresionante, que llegaba por todas manzanas y manzanas de esos sectores de barrios fuertes. Hasta Neptuno, acuérdate, cuando llegamos en autobús. Hasta Neptuno, pero también se veía Atocha, se veía Zora. Sí, sí, sí. Pues al final la cantidad de policía que había desplegada se convirtió en un pequeño retén, pequeño entre comillas, pero no dejaba de ser, porque vista la actitud de los manifestantes era pues de protesta, de señalar a los culpables de la mierda que estamos comiendo. Lástima que no estaban dentro, igual la historia hubiera sido distinta. Sí. Cuando se trata de que los políticos nos vean las caras, pero como ya hemos comentado, que pasó en Valencia. Y la verdad es que, sin ser especialmente masiva, podría ser mil personas. Claro. Un poquito más, a lo mejor. Entre 1.000 y 2.000. En esas cifras, claro, parecen pequeñas después de lo que hemos vivido en los días de... la jornada de reflexión y sol y demás, pero no deja de ser una cifra nada desdeñable. Para un miércoles a 6 horas. Para un miércoles algo espontáneo. Relativamente espontáneo, sí, porque no estaba convocado ir al Congreso. Barrio, y luego fue un poco espontáneo, ¿no? Entonces es mucha gente. Claro, mucha gente fuimos, estábamos en casa, ves internet, lo que hablábamos antes de cómo los. Con los nuevos medios, claro, te enteras de las boca cosas. Boca a boca, pues, actual, ¿no? Es internet. Hay que. Final, pues habrá que ir a hacer bulto, aunque sea, ¿no? A ver qué pasa. Vamos, yo estaba la noche anterior en Sol y escuchaba ya gente hablando de cosas, pero no sabía muy bien todavía lo que. ¿No? Que ya se estaban empezando a hablar de eso, pero me enteré al día siguiente. Igual que vosotros, después, encima. Habiendo estado en Sol el día anterior entero, ¿sabes? Que... Y luego se celebró la asamblea, además, allí en durante el Congreso. La verdad es que no estoy seguro si al final la llegaron a celebrar o no. Hombre, ya había. Estaba viendo turnos de palabra y votaciones. Bueno, cuando... imagino un poco para ver qué fue aquello y ya te digo, la gente desalojó pues cuando la gente quiso, ¿no? Cuando. Sí, sí, horas. No deja de ser un avance, no deja de ser que, bueno, ya sabemos que la violencia la utilizará el poder cuando le salga de. Sí. Cuando deje de convenirle, pero de momento. Acordados de qué pasaba cuando hace ni dos meses se planteaba ir al Congreso. Pues acuérdate en enero la que salió. Bueno, en enero, en cuando la, en marzo. La manifestación de las pensiones, Y sería una buena. Y incluso el mismo 15 de mayo también un poco la gente intentaba tirar hacia allá y las cargas policiales tenían mucho que ver con eso. O sea que al final no deja de ser un poco este pulso que se está manteniendo en plan de mirad, se va en plan pacífico. Y si están como intentando guardar las formas, como intentando evitar tirar más por el cansancio que por la represión, porque se ha visto que cuando se amenaza con la represión, la peña está perdiendo un poco el miedo. Sigue existiendo ese... Hombre, es un efecto llamada, además, la represión. En estos momentos. En estos momentos, claro. En otro momento igual desmoviliza, pero en este momento es un efecto llamada. Sí, pues esto lo de Valencia, pues yo creo que servirá para que la gente de Valencia, si estaban ya siendo cañeros, sean más cañeros. Siendo un en poco... Barcelona la acampada estaban ya pensándose en quitarla y sirvió para demostrar más autorrealización. Y viendo un poco que el PSOE además tiene asumido, yo creo que va a ser oposición, pues tampoco quiere, yo creo, le conviene cargar las tientas por ahora. Ahora, está claro. Y también un tema importante es que esta concentración, esta marcha que iba a ir al Congreso, no era convocada simplemente por vamos al Congreso, sino que era porque se había hablado esa mañana al Congreso de la reforma de la negociación colectiva, que es un tema del que después hablaremos con más calma, pero no olvidemos que las manifestaciones, las protestas no son simplemente por protestar y por estar cabreados, que por supuesto lo estamos, sino que estamos cabreados por esto, por esto y por esto, y porque se está intentando parar cosas concretas que no son más que una vuelta de tuerca a la política que llevan teniendo un tiempo de que somos mercancía, de que somos números para hacerle cuadrar los balances de las empresas y que no queremos serlo. Y dentro de estos dramas que crea el capitalismo, tenemos los desahucios de las viviendas, de la gente que está hipotecada hasta el cuello por esta manía que tenemos en España de tener propiedad. Pues mucha gente pues cayó engañada con esta historia, pensándose que el lado de la burbuja inmobiliaria era eterno, que la vivienda nunca iba a bajar, que ahí tenías el valor. Pues está mucha gente que una vez que se ha desinflado el boom, tienen una vivienda con unos precios de la hostia, una hipoteca a precio larguísimo, y se han quedado sin trabajo. Mucha gente dependía precisamente de esta sobreinflación del precio de la vivienda, y está habiendo últimamente muchísimos desahucios. Los bancos, las cajas, están echando a la gente que vive en esas casas porque no están pudiendo pagar, y se están viendo situaciones dramáticas como la con la que nos desayunábamos hoy en la prensa. Decían que un padre de familia a punto de ser desahuciado se ahorca en plena calle. Una persona que vivía en un piso de alquiler de Adigsa en el barrio de La Gornal, en el Hospitalet. Y es una situación pues que ves que joder. Tremendo, sí. Son situaciones que te ponen los pelos de punta. Es absolutamente una tragedia. Y además es el ver cómo claramente el gobierno está mirando para otro lado en esta tragedia. Porque lo más sangrante de todo en el tema este de los desahucios, la gente que debe el dinero al banco, que vale, te echan de la casa, pero el banco no considera. Se queda en la casa, pero eso no considera. Por la deuda no está saldada. No consideran que la deuda está saldada. O sea, estás sin casa. estás sin casa porque no tienes trabajo para poder pagarla, pero sigues debiendo el dinero, lo cual es un drama, pues es una barbaridad, porque... Es que si ya en el capitalismo los bancos juegan con ventaja, aquí ya juegan con 20 jugadores y... Sí, sí, y los árbitros y el grupo porque ultra... Claro, por ejemplo, fíjate, en Estados Unidos, que es el paraíso del capitalismo salvaje, pues como es el paraíso del capitalismo salvaje, si tú devuelves la llave, ya la deuda se salda con el banco. Hay dación de pago. La dación en pago, que eso... Entonces, claro, ellos han jugado, los banqueros han jugado y han perdido, pues nada, pierden. Se acabó, se da la llave y fin de la historia. Aquí encima de devolver la llave, estás obligado a seguir pagando por un piso que no utilizas. O sea, hay gente que está durmiendo en coches. Pero sigue teniendo que pagar la casa. Y esto es un atropello. Esto y es una no de se la... puede consentir. Y esto es una cosa, yo creo que es uno de los grandes caballos de batalla de este movimiento. Si se consiguiera, sería la gran victoria, sin duda. De hecho, fue muy curioso cómo salió. Ya ha habido algunas sentencias, perdona que te interrumpa. En Navarra hubo una sentencia que además contra la BBVA que el juez admitió la dación en pago. Pero en principio la ley no lo admite. Y además Zapatero salió diciéndolo bien. Sí, claro. Verdad, hay veces que no le puedes acusar de mentiroso, porque habló clarísimo de no se puede admitir esto porque reventamos el sistema bancario. Y es que es una verdad como un templo. El sistema bancario no quiere convertirse en una inmobiliaria de pisos que no van a poder vacíos colocar y que nunca van a vender. No quieren convertirse en una inmobiliaria. Ellos quieren dinero. De hecho ya tienen bastantes y están locos por colocarlos. Habrá que ver dónde acaba esa historia, pero... Si tienes una nómina en un determinado banco con muchos inmuebles y ellos ven que tienes una estabilidad laboral y recibes ingresos al mes, te llaman y te ofrecen vivienda. Y te ofrecen viviendas. Sí, sí, es muy curioso ver te muchos... Te dicen, ¿no? Viviendas a precio inferior al mercado y con grandes condiciones. Y bueno, y sobre esto de los desahucios, pues lo bueno es ver que sí... Que dentro de lo malo se están consiguiendo parar y del mismo modo. La verdad es que eso es lo guapo, del mismo modo que que se están logrando pues paralizar determinadas cosas, la gente está logrando paralizar... En Murcia es un movimiento que ya lleva un tiempo funcionando Murcia, muy en Cataluña, bien. Y teniendo en cuenta además la situación que decíamos de la Comunidad Valenciana, pues en Murcia es muy similar. Con una gran cantidad de especulación inmobiliaria y aquí se está consiguiendo parar. Y se va a intentar parar por primera vez en Madrid un desahucio este miércoles 15 a las 9 y media, a las 10 y media, en el metro de Tubar, la salida de Algodonales. Se va a intentar, se está moviendo esta convocatoria por internet, por las asambleas de barrios, con papelitos dados mano a mano. Esta convocatoria, insistimos, este miércoles día 15 a las 9 y media en el metro de Tetuán, la salida de Algodonales. Se va a intentar parar un desahucio por primera vez en Madrid. Ya decimos, esto ha funcionado pues en Murcia, ha funcionado en Cataluña. ¿Te parece? ¿Podemos leer este pequeño texto que acompaña a la convocatoria en internet? Porque yo creo que es bastante... Explica las cosas mejor que todo lo que podemos estar diciendo nosotros, porque hilamos aquí y allá. Esta gente deja... Muy bien, claro. Dejan datos. Miércoles 15 de junio, 9 y media de la mañana a 12 y media. Metro Tetuán, salida Algodonales. No somos mercancía en manos de políticos y banqueros. Vamos a parar el primer desahucio en Madrid. ¿Te apuntas? 250.000 familias ya han sido desahuciadas de sus casas. 250.000 familias a las que los bancos le siguen reclamando la deuda a pesar de haberse quedado sin su casa, e incluso en ocasiones al ser desposeídos de ellas y no tener ingresos. También les arrebatan a sus hijos. Son hombres y mujeres como tú y como yo, trabajadores y trabajadoras que han perdido su puesto de trabajo y no tienen ingresos para hacer frente a la hipoteca. Autónomos que trabajan con suerte un día a la semana y tienen que optar entre comer o pagar la hipoteca. Pequeños empresarios que el mercado y la falta de financiación han conducido a la ruina absoluta. Jubilados que tienen que ayudar a sus hijos desempleados. La plataforma de afectados por las hipotecas, Democracia Real Ya, otras muchas asociaciones y movimientos sociales y muchos hombres y mujeres libres, hemos decidido que no vamos a permitir que políticos y banqueros nos sigan tratando como si fuéramos ganado. No vamos a parar hasta conseguir una ley de dación de pago que además contemple una solución habitacional para todas las familias en precario. Por favor, únete a nosotros, esto es cosa de todos. Pues eso, recordamos la convocatoria para este miércoles en el metro de Tetuán a las 9 y media de la mañana, este miércoles 15, a ver si se logra parar el primer desahucio en Madrid, que sería pues un pasito para lo que venimos diciendo, ir logrando las cosas entre todos, que igual de ahí no viene la revolución, igual a los puristas dicen es que esto no es gesto pascual, pero está la cosa para muchas, hostias, ¿no? Pero hombre, yo creo que esto de los desahucios realmente es algo muy necesario y que se para un desahucio

el homenaje a Gil Escocero había que ponerlo antes o después y no me voy a quedar con las ganas. Pues continuamos hablando, estamos hablando fuera de micro de algunas más historias que he ido pasando en los, a raíz de las asambleas de pueblos y barrios. No sé si te apetece, Moy, comentar algunas de las historias que estamos hablando fuera de micro. Sí, ¿no? Por ejemplo, el otro día pues un compañero de Torrejón pues comentaba cómo tras las asambleas, tras una asamblea, pues fueron seguidos por los antidisturbios y tal, y entrando en un portal privado donde vivía uno de los chavales a los que empezaron a seguir, pues reventaron la puerta a los antidisturbios y les cacharon dentro del portal. Y bueno, y amenazando y tal, pues un poco intimidando a la gente que participa en todo esto, como llevan haciendo desde el principio, ¿no? En solo los primeros días también veías cómo jugaban a un poco al gato y ratón. Sí. Qué grande fue aquello de poner en el metro, ir a esta concentración es un delito contra el no sé qué. Eso yo creo que cabreó todavía más a la gente. Y policías, ¿no? Que lo iban diciendo a la gente en Sol, según entraba también, que se las trae. La verdad es que cuántas historias. Y luego, desde las asambleas de barrios se está apoyando, lo hablamos la semana pasada, ya hablábamos de ello, pero ya es oficial, muchas asambleas de barrios lo convocan, incluso Democracia Real ya ha salido apoyándolo. Estas columnas de barrios y pueblos que van a ir al Congreso el próximo domingo, día 19, hablaremos con más calma el próximo programa, que será inmediatamente anterior, con los recorridos de cada una y demás, pero decir eso, que la historia está en marcha, era algo que ya... que no ha salido de este del movimiento 15M, ha salido de otras asambleas, pues como de asambleas de diversos pueblos, pues de parados, de trabajadores, por la huelga general y contra todos estos mamones que nos están haciendo. Y la verdad es que se lleva mucho tiempo tanteando el ver si la cosa podía salir, y yo creo que es importantísimo que esto salga. Pues es otra muestra importante que yo personalmente yo creo que debe ser del nivel similar a... Sí, en un momento muy delicado con todo el tema de la negociación colectiva encima y la segunda reforma laboral. Claro, es un momento clave. Y luego ya es que si se aplaza ya con el verano encima, claro, ya sabemos, es el momento de hacerlo. Es el momento y hablaremos de eso con más calma, ya decimos el próximo domingo día 19, para estar desde diversos pueblos y barrios, viniendo columnas, digamos, desde para irse juntando, pues la columna del este se juntan aquí con allá, para luego juntarse en lo que vienen desde el sur, para acabar confluyendo todos en el Congreso de Diputados. Me parece algo precioso, simplemente el mero de si sale medianamente bien, a mí me parece que puede ser algo precioso, si sale sumamente bien, puede ser para ponernos a llorar todos ahí según lo veamos, pero bueno, no adelantemos tampoco acontecimientos, simplemente animar a la gente a pegarse ese madrugón un domingo, a aparcar la fiesta del sábado un poco, porque yo creo que esto merece la pena, y merece la pena ser parte de ello, y cuanta más gente seamos, mucho más se nos oirá, y más difícil será que nos identifiquen a todos, ¿no? Como hablábamos de que dicen que quieren identificar a todo el mundo, pues bueno, como identifiquen igual de bien que a la cúpula de Anonymous y demás, estamos jodidos, nosotros somos la cúpula de Latido Libertad. Sí. Luego los que vienen otros días también son la cúpula, pero hoy no han podido venir por diversas historias. De hecho, Luis, que ha sido muy listo y como sabía que iban a por la cúpula. Se ha caqueado del país, ¿eh? Sí, sí. Y todo. Porque veía que podían venir a por la cúpula. Está en algún lugar del RIF. Espero que nos oiga. En algún lugar de África. Sí. Y bueno, más temas. Para mañana hay también convocadas bastantes historias, además de estas caceroladas en los ayuntamientos de los diversos pueblos. ¿Te parece, Moy, comentar algunas de ellas o pasamos directamente a la de Cañada? Nosotros, como ves, ¿no? No, como había comentado antes, que había algunas asambleas convocadas también que iban a ir a Sol. Ah, sí, no, que bueno, estaba el tema este de la cacerolada, ¿no? Y bastantes asambleas de barrio habían estado debatiendo si se apoyaba, ¿no? Entonces, pues eso está puesto en la página web de Toma los Barrios y de Toma la Plaza, ¿no? Todo por ahí. .net. A partir de ahí se puede ir buscando. Yo que sé, yo por ejemplo en mi barrio Moratalaz, pues sé que la asamblea del sábado se ha pasado al domingo y convocaban a ir a Sol, pero hay otras asambleas de barrios de Madrid que convocan a ir a la Junta Municipal de Distrito, pueblos y ciudades que convocan en su propio ayuntamiento. Bueno, eso, la mejor información, Toma los Barrios. Pues ahí estaba la duda que teníamos. Y luego hay un barrio muy peculiar con su propia realidad, ya hablamos de él en su momento. De hecho, uno de los que habló sobre ello fue precisamente Moy, por eso vienes hoy. En el barrio de la Cañada Real también quieren demostrar que están indignados y mañana montan una historia pues para indignarse con una sonrisa, ¿no? Está una fiesta y una carrera popular en el barrio. Cuéntanos un poco cómo va a ser la historia. Bueno, pues los vecinos de la Cañada, bueno, la mayor parte que está organizada, ¿no? Pues lleva desde la primera semana, estuvo acampada en Sol, incluso montó su propio puesto. Uh-huh. Pues un poco con la, digamos, con el argumento de que la mayor parte de las quejas que se están recogiendo en Sol se cristalizan en los barrios más desfavorecidos, y la Cañada no es menos, evidentemente. Entonces, en ese sentido, pues se ha creado una nueva asociación de vecinos, participativa, horizontal, que pretende aglutinar pues bastantes zonas de la Cañada. Es bastante multicultural, el nombre es Al Sorok Amanecer, de hecho, en árabe y en castellano. Y se quiere presentar un poco de cara a los vecinos y de cara a la sociedad, pues mañana, aprovechando que viene ya el buen tiempo, que los chavales pueden estar más libres de historia, los chavales pequeñitos, y empieza a las 11 de la mañana con una carrera popular, de 5 kilómetros aprox. Y bueno, una vez termina la carrera, pues nos juntamos todos en un espacio ahí en el campito, muy agradable, enfrente de las casitas, y pues nos tienen preparada bastante comidita y bastante fiestecilla en sí, bastante guay. Y también invitan a llevar tortilla, a ver que quiera. Sí, sí, veo aquí en la convocatoria que se va a hacer un concurso gastronómico a la mejor tortilla de la Cañada. Sí, sí. Con el jurado compuesto, atención, por los primos lejanos de Arzak y Ferran Adrià. Lejanos del Rif, efectivamente, también. Sí. Otro refeño, está interesante el tema. Y bueno, hay un email de contacto, ni derribos ni desalojos @gmail.com, para, imagino, que tiene relación con esta nueva asociación. ¿O? Sí, vamos, es el mail que están llevando un poco los vecinos, que llevan desde hace años, para todo el tema de las redes de apoyo y tal. Pues, ¿y está habiendo asambleas allí en Cañada Real con motivo del componente 15M? Se ha hecho, ahora mismo no te sé decir si una o dos, lo único que, bueno, se ha ido haciendo un poco con flexibilidad. La primera asamblea de barrios no pudieron hacerla porque hubo tema de derribos, y durante esa semana no pudieron trabajar en convocar la asamblea. Al final se convocó, pero bueno, un poco más. No tuvo la asistencia esperada por eso, porque el trabajo de los vecinos se destinó a otra cosa. Es prioritario. Sí, era principal. Sí, la urgencia. Y bueno, la verdad es que estuvieron desde el principio en el grupo de trabajo de barrios, ¿no? Y bueno, también es verdad que vimos que este tipo de asambleas que están haciendo ahora, que sirven de presentación de los vecinos, de empezar a marcar la línea de trabajo, en la Cañada ya se van haciendo un tiempo. Entonces, bueno, pues estaban un poquito más en el tema de cómo apoyar y recibir, ¿no?, apoyos, básicamente, de todo esto que sale de Madrid. Pero vamos, sí, siguen en ello y siguen trabajando las redes que van surgiendo de ahí. Bueno, se está hablando de ir, por ejemplo, el miércoles a apoyar el tema de los desahucios. Sí, que bueno, ellos saben bien de qué va, por saben perfectamente, sí. De hecho, bueno, es de esperar que el desahucio sea bastante menos violento que en la Cañada, sobre todo porque tenemos mucha gente ahí delante. Y bueno, ahí está un poquillo la cosa. Y el llamamiento pues este va un poquito coincidiendo también a lo mejor mañana con lo de la cacerolada, pero bueno, esto estaba ya también planeado desde antes. Sí, vamos viendo que lo bueno de estas semanas también es que se solapan convocatorias, pero es un lujazo las convocatorias que van saliendo. Desde luego, por ejemplo, eso, el miércoles ver que se solapa lo de estar apoyando el centro ocupacional Majerit con estar en la puerta del Congreso quejándose por la reforma de la negociación colectiva, yo que sé, son pasitos. ¿Qué saldrá de aquí? Pues no lo sabemos nadie, pero lo hemos hablado muchas veces en los programas anteriores desde que empezó todo esto. Ya tenemos más que antes, que el día 15 de mayo. Desde luego, es un poco cristalizar todo el trabajo de mucha gente de movimientos de base, movimientos sociales, y un poco ir sabiendo atraerse a la gente y a ver qué va pasando. La verdad es que es una alegría de la hostia ver que esto no solo ha sobrevivido a las elecciones, como muchos agoreros decían, ¿a que sí? Sí. Sino que... En tono de mea culpa. Sino que afortunadamente está cristalizando en cosas bastante curiosas. Me gusta mucho ver cómo los medios se están callando como perras con el tema de que en Grecia está habiendo historias similares, de también estas manifestaciones masivas, pacíficas, pero ojito, ellos sí están bloqueando la salida de sus diputados del Congreso. Se habla, bueno, de que Grecia... está... Pero está siendo pacífico para lo que es Grecia. Sí, sí. Grecia, bueno, ha habido... Sí, claro, Grecia ha habido hostias como panes. Siempre hace siempre un año, ha habido, sí, su claro, convocatorias tema... bastante. Y la verdad es que pero vamos, lo que se están ganando los medios es de cómo se está planteando el gobierno griego, visto que se le está yendo de las manos todo, que le están apretando las clavijas desde Europa por todos lados y la población está un poco ya hasta los cojones por todos lados, se están planteando de las próximas reformas que está obligando la Unión Europea a llevarlas a referéndum. De eso aquí los medios no están diciendo ni mu. Se están cayendo totalmente porque realmente se está viendo que sí acaba. Se acaba subiendo la presión. Claro que la Realpolitik está en otra onda, funcionan con otros códigos y parecen que viven en otro mundo. Pero no, al fin y al cabo, que no se los olvida nunca. Se ven en peligro, es que se está viendo peligro en Grecia. En Grecia tienen un peligro real. Y claro, es una situación preocupante y se tiene que bajar a la tierra. Porque como sigan en su nube, cualquier día de estos, no sé, pero... Desde luego, la verdad Grecia es que... Grecia es un país, claro, con... Yo lo llevo diciendo mucho tiempo, con condicionantes para... No sé si llamarlo revolución o como quieras llamarlo, pero vamos. Con condicionantes para un estallido social como hace muchos años que no ha habido, y menos en Europa. De hecho, lo que está viendo se puede llamar... ¿Qué sería así? Lo está viendo, sí. Lo está viendo. Y uno de los temas que podemos hablar, porque realmente con la tontería se nos está acabando el programa, bueno, empezó un pelín más tarde. Uno de los temas de los que nos van a apretar mucho las clavijas, por lo que por donde van los tiros también de lo que está pasando en Grecia, esta reforma de la negociación colectiva. Parece que ponemos una cancioncilla para relajar y nos podemos hablar de ello, porque tiene también chicha. 1, 2, 3, 4... Bueno, pues continuamos aquí en Latido Libertad. Antes de pasar a hablar de la reforma de la negociación colectiva, la enésima que nos quiere, la enésima vuelta de tuerca para que paguemos la crisis los trabajadores en lugar de los culpables, vamos a terminar de hablar de la convocatoria de Cañada Real, que se nos pasaba el dónde exacto, claro. Bueno, pues la convocatoria, la carrera popular de las 11 de la mañana, empieza en el Colegio Público Mario Benedetti, que está en Rivas Urbanizaciones, en el metro de la línea 9 de Rivas Urbanizaciones, en el barrio Covivar de Rivas. Y luego la fiesta, a partir de la 1 a 2, se hace en el, pues al lado del Colegio Público del Olivar, en Rivas también, mismo metro, Rivas Urbanizaciones, y autobús 334 desde Conde Casal. Si lo queréis buscar por internet, os animo a hacerlo, y así os venís y tal, os animáis. Poner Plaza de la Cañada, Rivas, hacia Madrid, y... Uh-huh. Y por allá lo veis, que se ve la cañada como el caminillo ese que sale pegado arriba. En el Google Earth se ve muy guay, se ven las casitas. Se entiende el tipo de desarrollo urbanístico, ¿no? Sí. O sea, se van dando desde Rivas Urbanizaciones. Es que está pegado. O sea, de hecho, para entrar a la zona de la comida, está. Hay farolas que alumbran a la propia cañada de Rivas. O sea, tú desde donde comes ves bloques a cuestión de 20 metros del sitio donde estamos comiendo. Uh-huh. Es decir, bloques que están construidos en cañada. Igual son ilegales y deberían demolerlos. Sí, por ahí sí recalifican. Sí, utilizando su lógica. Sí. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la reforma de la negociación colectiva. Esta que... La segunda reforma laboral, mucho peor que la primera, porque ya no son solo días de despido, sino... Y esto ya va mucho más allá. Va a las condiciones de trabajo, directamente, que es una vuelta de tuerca bestial que nos puede conducir a siglo XIX, directamente. ¿Por dónde van los tiros? ¿Qué es lo que significa? Porque he dicho así, reforma de la negociación colectiva suena un poco a... claro, a Batiburrillo el que no te enteras. Lo que quieren cortar son los convenios colectivos. Los convenios colectivos que, bueno, llevan en vigor más o menos desde la época de la transición, que, bueno, mal que bien, pues fue una de las pocas conquistas que pudo sacar el movimiento obrero en aquel entonces, que era bastante potente, pero fue de las pocas cuestiones que se consiguieron y que, bueno, fue, pues volvemos a lo de antes del reformismo, pero bueno, de alguna manera era una cobertura que se daba al trabajador. Y claro, pero no solo se centra en el tema de los convenios, sino se centra en muchos más puntos que son realmente preocupantes, lo que nos quiere meter. Entonces, por un lado, está el tema de los convenios colectivos, que, por ejemplo, el convenio colectivo que cuando cumpla su vigencia, la negociación no, mientras se produce la negociación, mientras no haya acuerdo en la mesa del convenio, no hay convenio. Entonces, claro, caso es gordito, todos los trabajadores de ese convenio quedan desprotegidos automáticamente. Luego está la cuestión del descuelgue. Pues la COE, las patronales, quieren introducir una cláusula de descuelgue que es que las empresas no estarían obligadas a cumplir las tablas salariales que se determinan en los convenios. Luego está el tema de potenciar los convenios de empresa, que claro, evidentemente es un retroceso para la lucha de los trabajadores porque pierdes perspectiva de clase y realmente no... Los convenios de empresa, en el 99% de los casos, hay alguna excepción, siempre son peores, tienen peores condiciones que los convenios colectivos, porque lógicamente. Cuanto menos eres, menos fuerza puedes hacer. Claro, esto lo estamos esto viendo. Esto es el ABC del movimiento obrero. El divide y vencerás, ¿no? El divide y vencerás. Claro, sí, que bueno, muchas empresas directamente ya se negocia por trabajar por trabajador y cada uno tiene unas condiciones totalmente distintas haciendo esas tareas. El modelo que pretende la patronal es que se llegue a una negociación individual con el patrón, como era en el siglo XIX y como se ha conseguido en determinados países como Estados Unidos. Y como está siendo de facto en donde los sindicatos son débiles y la patronal es fuerte. Entonces en los países anglosajones, sobre todo Estados Unidos, es así. Y efectivamente, en oficinas y despachos, pues es el sector que tú y yo nos movemos. Es un sector en el que la cláusula es sábese quien pueda. Y además, entonces ahí la política sigue de sábese quien pueda. Yo me muevo por mí y los demás me importan un pimiento y consigo las condiciones que mejor pueda, pero los demás me dan igual. Claro, sí, se puede ver gente haciendo exactamente el mismo trabajo con el triple de sueldo uno que otro, porque como negoció antes, claro, o como no sé qué. La pues fíjate, en mi empresa, por ejemplo, la gente que tiene más de 20 años de antigüedad tiene un horario fabuloso para la conciliación de la vida familiar y personal, que es de 8:30 a 4:00 p.m, y los que entramos a partir de hace 20 años, pues tenemos un desastre que es partido. Y entonces, claro, pues evidentemente, cumpliendo las mismas horas, pues no es lo mismo salir a las 6:30 que a las 4:00 p.m. Pues fíjate tú la diferencia. Y además, de verdad, tan bestial, claro. Es un buen ejemplo de esto que venimos diciendo. Otro aspecto de la reforma en el que, cuando hemos tenido conversaciones, le ponemos mucho el acento, es el tema de las bajas laborales. Sí, bueno. ¿Cómo pretenden que se haga? Porque están bien un poco de coña. Pues claro, lo que quieren es que la baja y el alta no te la dé tu médico de la seguridad social, sino la mutua patronal. Entonces esto es un intento de volver a trabajar enfermos. El siglo XIX, insisto, es el siglo XIX. Justo hoy he tenido las mutuas patronales, que son uno de los grandes beneficiados de esta crisis y son de las empresas que más están haciendo dinero, seguros. Los seguros y las. Se están forrando literalmente. Y esto es una vuelta de tuerca más para desproteger al trabajador completamente. Que muchas de las cosas. Y para privatizar la sanidad, claro. Claro, que muchos de los recortes que se están haciendo van en aras de beneficiar a todo este sector de los. De los seguros de salud, van en aras de desmantelar la sanidad. Claro, las pensiones, por ejemplo. Desmantelar la sanidad pública, que solo valga para desviar determinadas historias, pues para que llegue doña Esperanza Aguirre y se opere en un hospital público, de esos que también está gestionando a través de fundaciones privadas. Pero bueno, de lo de las mutuas de trabajo, justo hoy he tenido la revisión anual que nos hacen para ver los riesgos laborales y tal. Estoy sano de la hostia, a pesar de tener el cuello como una puta bola de las olas delante del ordenador. Y también me ha hecho mucha gracia lo bien que se curraban cuando te van auscultando un poco el pecho, la tripa y tal. De te duele. Pero cómo va a doler si me estás haciendo así golpecitos y pi. Eso no me puede doler ni de coña, aunque tenga un hueso saliéndose. No me jodas. Es que qué sí. Forma de intentar de estar de puta madre y tu trabajo no tiene ningún riesgo. Y le comento lo del cuello y me dice, pues date algún masaje. Yo cuando los he visto. Te pagan tu fisioterapeuta, no cuesta un pastor, cuando, los he, es que... cuando los he visto en mi centro de trabajo, miran que si la luz, que si no sé qué, se dan una vuelta por los despachos, tal, y se van. O sea, no, eso claro. No va a ningún lado. Es que ese tipo de cosas, pues tendría que controlarlas alguien externo a la empresa, no alguien que está pagando. Claro, no la empresa. La mutua que le está pagando a la empresa. Es que es totalmente de coña. Y luego, bueno, hay dos puntos tremendos. Al hilo de la. El primero es al hilo de lo anterior, de las condiciones laborales, al negocio a cada quien, que es que la empresa libremente va a poder hacer la palabra mágica que tanto le gusta, la palabra mágica que tanto le gusta al empresariado, que es la flexibilidad. Pues yo todavía salía Ferran insistiendo en ella. Que libremente pues te podrán reducir el horario y por ende el salario. Te pueden mover en distintos sitios si la empresa si lo determinan, el estado, te mueves y te mueves y te aguantas. Claro. Y así sucesivamente. Para que veas. Sí, sí, realmente eso ya existe, eso ya se hace, sí, pero, eso ya existe, pero se está pagando bien. Igual ahora dicen, no, es que... Legalizarlo, me... claro. Claro, y por lo menos si no quieres, por ejemplo, trasladarte, tienes derecho a una indemnización de 20 días, un despido objetivo, que eso también lo quieren quitar. Es muy curioso también, los trabajadores tenemos mucho ya más... Ya te irías tú de la empresa, entonces no cobrarías ningún despido. También porque te irías por no aceptar el cambio de horario o cambio de puesto de trabajo. Ajá. Lo que quiero comentar, como me estoy dando cuenta, los trabajadores tenemos, por ley, muchos más derechos de los que nos creemos que tenemos. Y eso nos lo están quitando porque ya, como de facto en muchos sitios no se hacen, no sabes que lo que te están haciendo es ilegal, no saben que tienes derecho a cobrar esto, esto y aquello, no sabes que tienes derecho a que si te quieren hacer esto tienes que compensarte por otro lado. Sí, y hay tantos precedentes jurídicos también que muchas veces los abogados te dicen, mira, no, ni lo intentes ya, porque aunque la ley diga esto, muchas veces un juez no te va a dar la razón. No, y hay veces que incluso aunque se dé la razón, luego la empresa se coge otra cosa y te acaban jodiendo. Pero es que ahora ya ni esa mínima garantía legal, que muchas veces, ya te digo, es mínima. También quieren, por ejemplo, que los conflictos ya no los resuelvan jueces, sí, sino árbitros. No sé exactamente eso en qué consiste, no sé si tú lo sabes mejor. Pero como querían instalar eso, el arbitraje, como lo que existe en consumo, por ejemplo. El tribunal de arbitraje, eso era lo que existía en los años 20 con la dictadura de Primo de Rivera en los tribunales de arbitraje. Supongo que será por el estilo, que es no son jueces de lo laboral, sino nombran, pues eso será elegir por las partes, pues por los sindicatos a fulanito y por la patronal a menganito. Uh-huh. E incluso por el gobierno al que sea. Al hermano de la patronal. O el ayuntamiento, o, claro, o la comunidad autónoma de turno, o lo que sea, que ya también pasan los ERES, claro, que eso lo analiza el Ministerio de Trabajo o la Consejería de la sí, comunidad autónoma. Y así pasa, que no hay ERE que no aprueben, ¿eh? Claro. Incluso claro, no tengas ahí está. Ahí tienes la de perder, porque bueno, en un juicio, yo no soy muy amigo de los jueces, pero realmente el juicio pues suele ser bastante favorable al trabajador, pues, suele ser. Pero claro, en un tribunal de arbitraje está roto. Ahí ya, pues es lo de los ERES que decías tú. Pues si probablemente fueran jueces los que examinaran los ERES, pues seguramente no se aprobarían tantos. Porque claro, todas las excusas que ponen de pérdidas o de previsión de pérdidas serían papel mojado, seguramente, pero claro, al hacerlo la Consejería de Trabajo, pues otro más. Pues en teoría el trabajo de los jueces es, en teoría, muy en teoría, es ser alguien neutral, ¿no? Un funcionario que está en una piececita de tal no tiene por qué ser neutral, se debe claro, a sus jefes. Claro. Tiene que responder ante... Ahí está. Sobre todo sí, un juez aplica la ley. Pero un tribunal de arbitraje, pues puede haber de todo ahí. Ahí puede haber favores políticos, puede haber, pues fíjate. Sí, yo ahora mismo hace poco me encontraba en otros temas de vivienda, ¿no? Como empresas municipales, etcétera, ya el puesto de los que están ahí peligra, ya no es como funcionario. Entonces se deben a los jefes se deben a cargos políticos, con lo cual estamos teniendo a la gente que arbitra, digamos. Condicionada. A claro, sueldo de un partido político. Claro, están condicionados. ¿Cómo estamos, eh? ¿Cómo estamos? Estamos fatal. Con el tema este de la negociación colectiva, esto puede ser un palo muy gordo y una pérdida de derechos brutal, vamos. A saber cómo acabará la historia, en teoría hoy terminaba el plazo pues para... Se supone que, claro, no, que no, terminaba el plazo no estaba, y que el gobierno iba a aplicar decreto ley. No iba a pasar por el trámite parlamentario. Ni por veremos el pacto social, como lo llaman. No, porque claro, diálogo social, diálogo social. Tú imagínate cómo debía ser lo que proponía la patronal, que los sindicatos se retiraron de la mesa, entonces. Y la COE también indignada, ¿no? A saber. Sí, su prensa, la prensa de cabecera, pues. Bueno, y la COE en persona. Titulaba el ABC, por ejemplo, reforma del dictado sindical. Por ejemplo, titulaba ayer. Habrá que ver. Habrá que ver que. Yogi Bubu, lo tienes bien preparado. Mis amigos peronistas. Ya hay más de verdad. Bueno, pues entramos, si queréis, en la recta final del programa ya. Hacemos un poquillo de una cancioncilla, un poquillo de autobombo y algunas convocatorias de las que no hemos, de las que hemos mencionado, que la verdad es que da gusto todo el trasiego que está viendo. Y la de conciertos y actividades culturales que me he dejado fuera por falta de tiempo en la agenda, la verdad es que hay bastantes cosillas guapas. Así que vamos con un tema de un grupo gallego. La canción se llama Dinos que chove, Dinos que llueve. Creo que también viene muy bien traída al papel de los medios y los políticos en todo esto. Temean y te dicen que llueve, pero cada vez no lo creemos menos, Y mientras tanto, pues las miras están puestas también en lo que ha sido esa quema de una bandera de España en la capital de Sana. Concretamente, las fuerzas de seguridad, la Guardia Civil y la policía local abrieron una investigación para tratar de identificar a los autores de la quema de esa bandera de España durante el concierto del grupo local Tiro en la Testa. Aquí se caga la perra ahora, ya verás. Mentiras e máis mentiras, e sobre esas mentiras máis. Que fermos a ver de Galeza cando sai nos telesornais. Que nobles as vosas entes dende o mar ata o rural. Cantimos o choio, cantamos ai la la, ai la la, ai la la. Somos galegos modos pero honrados, case se veíamos seres humanos. Manipulación informativa de cadencia cultural. Caciquismo trasnoitado, cretarismo medieval. Y el que aquí no pudo nada de esta época feudal. Demo lo que merecemos, eso es ley universal. ¡Hey, parroquia! ¡Baile, baile! ¡Viene el obrero! ¡Quieto, parao! ¡Hey, parroquia! ¡Baile, baile! ¡Quieto, obrero! ¡Quieto, parao! Os nosos creativos sentaron escola na televisión. Por iso dende hai 20 anos non trocamos la programación. La exposición continuada provoca eivas de conciencia. Dan calambres nos ollos e ataques de somnolencia. Ven informados e comunicados. Somos la presa do resto do estado. Manipulación informativa de cabeza cultural. Caciquismo trasnoitado. Clientelismo medieval. Y el que no pudo nada de esta época feudal. Temo lo que merecemos, eso es ley universal. ¡Hey, parroquia! ¡Baile, baile! ¡Viene a lograrlo! ¡Quieto, parao! ¡Hey, parroquia! ¡Baile, baile! ¡Quieto, lograrlo! ¡Quieto, parao! ¡Mafia popular! ¡De cadencia! Caciquismo, clientelismo. Somos galegos, probes e honrados. Dinos que chove, dinos que chove. Creos, creas, creillos, creo. Escribimos para dentro, país. Bueno, pues este tema del grupo Tiro en la Testa de Galicia, pues además de aparecer en su disco Ahuecas del Pelícano, apareció también en el recopilatorio de una revista que empezó a salir hace casi 5 años, una revista que se llama Strase. Y bueno, de la que algo tenemos que decir aquí. Voy a venir a hablar de nuestro libro, digamos, porque esta revista la editamos desde aquí, desde el colectivo, desde el latido de libertad. Y tenemos ya, fresquita, que nos la quiten de las manos, oiga, el número 7. Ha tardado en salir quizá un poco más de lo que queríamos, pero ahí está. De nuevo son 52 páginas paginazas, que se dice pronto. Y el comentar un poco los contenidos por encima. De momento no se puede pillar todavía ningún sitio de distribución alternativa. Pues digamos que están las copias fresquitas, que casi las toco y me mancho de tinta, de lo recién hechas que están. Tenemos que empezar a ir distribuyéndolo y demás. Y pasamos a comentar, pues eso, el contenido. El tema principal, el tema de portada, sale ahí un niño sonriente y feliz. Es Alegre Rebeldía. Y viene gris pintado lo que estamos viviendo en estos días, pero el tema ya va pensado desde hacía mucho tiempo. Los temas principales dentro de esta Alegre Rebeldía, pues habla de modelos festivos participativos desde la base. Tenemos dos entrevistas, una fiesta que pasó por aquí y por Latido Libertad, la Batalla Naval de Vallecas. Esa entrevista la hemos peinado y dejado bonita para que aparezca aquí. Y también una amplia entrevista a los organizadores de la Aste Nagusia de Bilbao, Bilboko Konpartsak, que es otro modelo festivo bastante... Porque tiene eso, participativo desde la base, lo más horizontal posible, modelos festivos populares que al poder no les hacen... Muchas gracias. También dentro de este especial de Alegre Rebeldía, pues se habla de la famosísima frase que se atribuye al anarquista Emma Goldman: si no puedo bailar, no es mi revolución. La frase no fue literalmente así, lo vemos en el artículo, pero que la idea viene a ser esa, y yo creo que aquí en Latido Libertad nos sentimos totalmente identificados con eso, que si no se puede bailar, tu revolución no me interesa. La revolución hay que hacerla con una sonrisa, aunque sea de cabreo y mala hostia, porque... No queda otra. ¿Eso se puede? Se puede, se puede. Sonrisa de cabreo. Sonrisa de cabreo. No has visto. Pues menos mal que no esté lee esto. Pues es el programa más aburrido del mundo. Oye, bueno, y continuamos más contenidos que tiene. Pues una entrevista dentro de texto de la rebeldía alegre y con coña y con humor. Pues tiene que haber representantes pues del humor. Carlos Azagra, el famoso dibujante. Que nos deja un titular bastante bueno. No hay mucho sentido del humor en la izquierda. Razón no le falta. Era un tío que se ha llevado hostias por... Hemos molado que es un tío que se ha llevado palos por aquí y por allá por todas las coñas que ha hecho, sobre todo el famoso PGB y tal. Pero a mí en la entrevista vemos como es un tío que se ha mojado con lo que ha querido, hace lo que quiere, se casa con todos y no se casa con nadie. La verdad es que una entrevista bastante interesante. Y luego también pues tenemos una entrevista pues a otros amigos de aquí del programa de Latido Libertad y de toda la emisora de Radio Ela. La FRAC, la Fundación de Raperos Atípicos de Cádiz, que nos deja algunas joyitas como que si aglutina las ganas de reírte de todo con las de luchar, resulta todo más fácil. Tiene que dejarse pamplinear con tanto panfleto. Ya les hemos puesto a menudo aquí en la radio, dejan claro de cómo se puede eso, ese cabreo con una sonrisa. Pero luego hay más cosas, y también aprovechando mucho la relación que tenemos con la emisora. Hay una entrevista, la entrevista que se hizo en Radio ELA al grupo musical Habeas Corpus, pues aquí aparece publicada. También la entrevista que hicieron los compañeros de la casa incendiada a las brigadas vecinales de observación de derechos humanos, esta gente que están parando y documentando redadas racistas en tantos y tantos espacios de Madrid, pues esa entrevista está también publicada. Además, terminamos la historia del Sáhara Occidental, que recordamos que la publicamos completa, la podéis encontrar en nuestra página web www.950.org/Libertad. Con el epílogo. Con el epílogo. El epílogo, además, aparece publicado aquí en la revista. Tenemos que hacer una reedición de eso con todo epílogo, completo y revisado. Sí, además se agotaron. La revuelta de noviembre, etcétera. Sí, os iba a decir, porque yo me compro este número, pero no me entero de las dos primeras partes. Claro, pues las tenemos las anteriores subidas en la web, pero sí es verdad, y sí. asumimos la culpa de que no sacamos la revista con toda la separación que queremos. Mucha gente se la habrá olvidado. Claro, es que... Capítulos. Claro, se ha publicado en casi tres años. De la ruta del Che, ¿no? De que le están tres partes. Mira, les sacar pasta. Para que veas, para enganchar a la gente. ¿Y cómo acabará? ¿Cómo acabará? ¿Cómo acabará el Sáhara? ¿Se independizarán o no? Pues parece que de momento no. Y bueno, también hay un artículo sobre Andrzej Staszczyk, el desconocido del Este, un escritor, pues no recuerdo mismo de qué sitio del Este. Polaco, gracias por la puntilla. Y luego pues también hay crónicas de conciertos, reseñas, noticias y por supuesto los cómics de nuestro amigo Lumbre. Y eso, la revista se podrá encontrar dentro de poco en los diversos medios, en los diversos sitios de distribución anticomercial, al precio de 1,50€ si la queréis en papel, pero también va a estar colgada desde ya mismito en nuestra página web, www.nodo50.org/latido-libertad. Y nada, y quien esté interesado pues en distribuirla, en tenerla en papel y tal, puede escribirnos a nuestro email latidodelibertad@nodo50.org y allí tendrá más información sobre este proyecto, en el que básicamente intentamos que lo que hablamos aquí, las palabras pues se las lleva el viento, lo escrito permanece. Intentamos muchas veces, quizá más que reflexionar y opinar, que también lo hacemos un mogollón, hablar sobre cosas más inmediatas, pues aquí las cosas que quizá pueden ser más atemporales o que duran más tiempo, pues mantenerlas. Pues es un poco nuestro humilde proyecto, que bueno, ahí lleva cinco añitos, e intentamos siempre intentar hacerlo mejor y aprender de los numerosísimos errores que tenemos. Y ya entramos en la recta finalísima de esto, y podemos comentar las convocatorias que quedan, que ya me estoy quedando seco tanto hablar, macho. Estoy especialmente pesado. Mañana sábado 11, fiesta cenador del Ba, La Lipa. A las 7, taller de salsas. A las 9, cena, todo amenizado con proyecciones, música, mojito y sorpresas. Bono apoyo, 5 euros. En el Centro Social Ocupado, Casablanca. También mañana sábado 11 hay una fiesta de apoyo precisamente a la Batalla Naval de Vallecas, que hablamos antes de ella. Será la Taberna Castellana, está en la calle de Picos de Europa. Allí en Vallecas, Portado. En el Metro Portado con Vallecas. Sábado 11, concierto para los talleres deportivos del SOA El Dragón con Puncalamar, Majaicans y Rayerta. En el ESO al Dragón, Avenida de Oroca 90, metro línea 2, La Lipa. Enfrente del cementerio. El cementerio de Almuera. Luego también el domingo 12 hay una marcha ciclista, tercera marcha ciclista de Arganzuela, con un lema que parece sacado totalmente de los años 80. Queremos un instituto. Así. Así estamos así todavía estamos. En el Madrid del y Faraón, en Arganzuela. El Madrid Olímpico. Estamos hablando del centro de Madrid, nada menos, no de un barrio que se acaba de hacer. Sí, sí. Estamos hablando de un barrio dentro del río y de la M30, en la Almendra, como le gusta decir. Y del Parque del Manzanares, ¿eh? Sí. En Madrid Río, sí, de hecho. La calle 30, perdón, he dicho M30. Sí, sí, lástima pidan un estudio de impacto ambiental si es una carretera en una calle. Si queréis, hablamos otro día. Incluso, hijos de puta, es que. Es un canteo. Me estoy indignando otra vez. Por momentos. Bueno, el recorrido de esta marcha ciclista para pedir algo tan básico como un instituto es que me parece acojonante, ¿sabes? En el Madrid que quería hacer olímpico, que está pidiendo un instituto. Pues es de 12 a 1 y media lo que es la marcha ciclista. El recorrido es desde la calle Párroco Sobio Cuenca, pasa por los puertos, Madrid Río, hasta el puente Ubicuo y luego vuelta hasta el centro cultural de la Casa del reloj ahí en el barrio de Arganzuela, y después pues se hará pues también una fiestecilla popular de juntarse los vecinos para hablar, comer, charlar y verse las caras. Un tema bastante interesante, como decimos, y sigo flipando con el lema. Queremos un instituto, es que tener que estar con estas, qué huevos. Increíble. Un revival, sí, sí, vuelve los 80, sí, hablábamos, que si los Ruiz Mateos, que si Gaddafi, que si queremos un instituto, de aquí a que vuelva la heroína, macho, a ver si al menos vuelven los Scorbuto y los Chichos. Bueno, los Chichos no se han ido, pero los buenos tiempos sí. El Scorbuto está en nuestros corazones. Siempre, siempre. Y si no comemos fruta, estarán en nuestro cuerpo. Pero ya muchos no volverán. Recordad, niños, comed fruta. Muchos de la época no volverán, ya me temo. Ya te digo, bueno, muchos menos mal que se han ido, pero bueno. Y acabamos el tema de las convocatorias diciendo esa gran cita que es el Mundialito Antirracista de Alcorcón. Nos comentan que ya está abierto el plazo de inscripciones para esta sexta edición. Este año, atención, adelantan la fecha. Han comentado que es porque, como los 5 años anteriores coincidían con las fiestas de allí de Alcorcón y los colectivos organizadores están montando diversas actividades paralelas, estaban de resaca, básicamente. De resaca, lo que estaban hasta la polla de currar. Se pegaron unos tutes de curro en la caseta. En la caseta que montan en las fiestas, en el centro social de. Y también posiblemente cuando estás currando en una caseta acabas con una resaca de caballo. No estás para levantarte a jugar al fútbol. A organizar el día de fiesta para los demás, que aunque todo el mundo pone su granito de arena, todo el mundo respeta, alguien tira de ese carro. Pues por eso han decidido adelantarlo a este próximo 25 de junio, sábado. El sitio el mismo, el Polideportivo Santo Domingo, allá en Alcorcón. La casa de la agrupación deportiva Alcorcón. Junto a la M40. La calle 40, ¿no? Sí. La calle 40. Y nada, la forma de inscribirse al Mundialito Antirracista en el email mundialitoantirracista.com y el teléfono 605-598-609. El plazo de inscripción hasta el día 20 de junio, y hasta esa fecha límite no se sabrá si habrá equipo de aquí a esta casa, de Radio ELA. se está intentando, pero también la fecha es puente y mucha gente se va yendo ya también por esos temas a vivir fuera, pero bueno, ahí está. Tenés que hacerlo como el equipo de periodistas en los partidos contra la droga, ¿sabes? Con la fría y... Bueno, ya, comparación. Ya está los de Diagonal para eso. Además hacen dos equipos. Nosotros no somos potente. Nadie. No, participamos el año pasado como la radio y nos lo pasamos como niños pequeños. Eso sí, nos duraron las agujetas, pero hasta días. Tenemos una forma física, que más que forma física, forma esférica, pero bueno. Ahí estamos. Y los que no tienen forma esférica están también que se parten. Pero vamos, somos todos muy majos, muy guapos, muy guapas, muy simpáticos y simpáticas. Somos la puta hostia, y al que no le guste, pues que no nos mire, ¿no? Que ahí estamos. Y nada, pues ya estamos diciendo demasiadas tonterías juntas, así que vamos a ir terminando el programa por hoy. Y nada, ¿algo que se me haya dejado en el tintero o ya he rajado suficiente? Creo que sí, hoy has rajado. Sí, hoy he rajado de lo lindo, sí, sí. Sí, sí, sí. Creías que te ibas a quedar corto y mira. No, al final hemos hecho el tiempo bien. Bueno, acabamos con un tema que también aparecía en el recopilatorio, el número uno de esta revista Strase, de un grupo de Zaragoza que se llamaban Zona Cero. No, estos eran los Zona Cero de... No, estos eran los Zona Cero de Vitoria. Había muchos grupos llamados Zona Cero, es un nombre poco original. Y estos en concreto eran los de Vitoria. La canción se llama Para Siempre. Y nada, con eso nos despedimos hasta el próximo viernes, si el tiempo nos respeta y la autoridad lo permite. Un abrazo. Hola, hola, hola, mis pequeños grupos.